Hay un programa de radio que ya suena. Muy buenos días y bienvenidos a Entre Tango y Jazz. Muy buenos días a todas y a todos. Bueno, lo que la gente está escuchando, ya saben, sí, volvió. Volvió Raúl Beltrán otra vez. A Radio Crash, Entre Tango y Jazz. Entre Tango y Jazz, por fin, pues estaba transformando Entre Tango y Tango. Entre Tango y Tango. ¿Y qué tal Entre Tango y Tango? ¿Se mueve bien? Muy bien, Beltrán. La verdad me la pasé muy bien. El primer día dije, solito, qué nervios, acá metido esta pecera. ¿Y qué voy a decir en dos horas? No paré de hablar, Beltrán. Me imagino. ¿Y qué compositores o qué músicos trajiste? ¿Qué me perdí? Bueno, la verdad que hice una mezcla de rara. Quiero decir, hablé un poco hasta de mis principios con el tango. Ah. Porque empecé a poner tangos que empecé a escuchar yo con 14, 15, 16. Los primeros tangos con los que me enganché en el mundo del tango. Y eso lo hice el primer miércoles que no viniste. Y después, la semana pasada y la anterior también, traje un montón de tangos sueltos que me gustan a mí, sin nada especial, y tirando de lo que se me ocurría, poniendo para atrás. La semana pasada puse a, por ejemplo, Alberto Morán, de joven con Pugliese, y después ya en las últimas, el mismo tango. Pero la diferencia de su interpretación, claro, me la pasé bien. Y también puse el Facebook Live acá, entonces puse al lado de mi teléfono, al lado mío. Y claro, yo estaba hablando con la gente y mis amigos de Argentina me decían: te estoy viendo en directo, Ale, no sé qué. Ah, bueno, en directo por internet. Lástima que después Facebook me lo cortaba, porque como yo, cuando ponía un tango, se escuchaba la radio, al segundo tango me dice ¿cómo se llama esto? Hacedae, pide derecho a autor, esto no se puede hacer. ¡Fu! Me lo cortó. Ah, qué majos. Qué majo, qué majo. Gracias, Facebook. Gracias, Hacedae. Gracias a Daik. Sadaí, que es Ajae en Argentina. Sí, que lo llevaba, ¿quién lo llevaba? Y lo fundó Canaro. Canaro, ¿cómo no? Otro más, viste. Bueno, ¿qué tal, Beltrán? Ya más relajado con tus vacaciones. Bien, ya descansado, listo para, listo para volver aquí. Listo para otro año con energía renovada, ¿no? Energía renovada. Che, ¿me gusta tu camiseta nueva? Sí, a mí me gusta la tuya. Ah, ¿también te gusta la mía? A mí me encanta la tuya, no sé. Sí, creo que hay una nueva camiseta. ¿De quién? ¡De Loca Bohemia! De Loca Bohemia. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué pasó? Y porque como el merchandising, hay que sacarle un poquito de jugo. Y la idea, quiero decir, cuanto más digan qué es eso de Loca Bohemia, o cuanto más vean en la espalda tango, es importante para nosotros. Mejor. Claro. Así y, que, y quedó muy bien. Está re linda, ¿viste? Me encantó. A mí también. Yo mira que tenía dudas, porque digo... Joder, ¿se podrá meter ahí unas camisetitas donde la imagen quede bien la letra, quede bien? Digo, siempre hay una cagada, siempre hay algo que no te sale bien. Y la verdad que me gustó. Sí, quedó muy bien, linda. Con las siluetas de sí. Bueno, de Nico, mía, de Giardini, y aquí del maestro cantor. Y encima yo salgo más alto que vos, ¿viste? Es cierto, no sé quién habrá diseñado esta camiseta, que Alejandro Regine sale considerablemente más alto que yo. Sí, pues para los que no nos conozcan, el muchacho Beltrán me saca casi una cabeza, o una cabeza, sin casi. Y de ancho, un poquito también una cabeza. Pero lo que pasa es que es la perspectiva, pues la sacaron de costado, entonces salió la perspectiva. Entonces casualmente aparece Alejandro Regine como un titán. Por eso Nico parece mi hijo. Mi hijo de 8 parece al lado mío. Ya al lado tuyo lo parece siempre. O yo al lado tuyo también. Pero en esa, como es la perspectiva y está justo al final. Entonces, ¿cómo puede hacer cómo puede hacerse una persona que nos esté escuchando con una camiseta de Loca Bohemia? Bueno, pueden pasar en la radio, porque también sé lo que se me ocurrió, hacer algún sorteo en la radio. Ah, es claro. De alguna camisetita, pero la idea es que la gente responda a lo que se nos vaya ocurriendo a nosotros cuando queramos hacerlo del sorteo. Claro. No, quizás no sea este programa, pero para el siguiente podemos idearnos algo, comentarlo para que la gente en la semana se ponga las pilas y escuche la radio y se gana... Una camisetita. Una camiseta. La tiene que venir a buscar a la radio. Y a paso lo presentamos. Como pasaba en los programas de televisión en los 80 y 90. Claro. Así que, bien, bien, bien. ¿Y qué tal tu vuelta a Gijón? ¿Viniste ya con energía de tocar? ¿Tocaste varias veces? Sí, ya tuve un par de conciertinos. uno con Loca Bohemia. Loca Bohemia aquí representada en nuestras camisetas. Y nada, muy bien, ya vuelta a la rutina gijonesa, que no está mal. No, claro. Está muy bien. Espero que hayas disfrutado tus vacaciones, que hayas visto cosas interesantes. Sí, claro, para eso están las vacaciones, para descansar, no pensar en nada. E ir a algún lugar diferente al que uno vive. Claro, experimentar otras cosas. Exactamente. Y las experimentaste. Hay que experimentarlas. Si no, no son vacaciones. Claro. ¿Qué te iba a decir? ¿Y esta semana, bien, tenés conciertitos? ¿Volviste a tu rutina de, cómo se llama esto, de A Mi Manera y todo eso? Sí, este jueves estaremos en A Mi Manera ya de vuelta. Estaremos con César y con Félix ya a las 9:30, como todos los jueves. Y luego la rutina de siempre. Viernes swing, domingo tango. Muy bien, es interesante. Una semana con música. Qué mejor se la puede pasar, ¿verdad? La verdad que por un punto es un privilegio poder vivir y hacer lo que hacemos. Claro. Pero que sepan, no es un privilegio de regalo. Quiero decir, tenemos que paliar todos los días. ¿A qué sí, Beltrán? Sí, sí, sí. Aquí hay que empujar el arao todos los días. En el momento que ese arao lo dejaste para mirar el paraíso o el horizonte, cagaste, te lo sacaron. Te lo sacaron, decís, ¿y el arao dónde está? Así que sí. Pero lo importante o el mensaje de todo esto es, si querés, lo podés conseguir. Porque sí, claro. El esfuerzo está, pero cuando uno lo consigue, el esfuerzo da hasta gusto, ¿viste? Bueno, después de esa reflexión. Vaya reflexiones que traes aquí a Entre Tango y Jazz. Sí, esto es que. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué trajiste para hoy, Beltrán? Que la gente estaba desesperada. Bueno, pues traje un disco de jazz, ¿cómo no? Bueno, muy bien. Pues, y traje un disco de jazz particular que es del cantante Mel Tormé, interpretando canciones que cantaba Fred Astaire en sus películas. Qué bueno, che. Entonces, Mel Tormé. No sé si lo trajiste alguna vez o me suena su nombre. Lo traje alguna vez. Es uno de los grandes cantantes del jazz. Y entonces este disco de 1956 se llama Mel Tormé Sings Fred Astaire. Mel Tormé sing canta... ¿Fred Astaire o sing? Sing, como canta a Fred Astaire. Como canta canciones que interpretaba Fred Astaire. Entonces, si quieres, vamos a empezar escuchando la primera pista, que es Nice Work If You Can Get It, que quiere decir buen trabajo si lo puedes conseguir. Vamos a escuchar esta canción con la voz de Mel Tormé. At midnight, 'neath the starry sky. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Strolling with the one girl, sighing sigh after sigh. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one. Who could ask for anything more? Loving one who loves you, and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, won't you tell me how? Nice work if you can get it. Nice work if you can get it. The man who only lives for making money

thought of our mights. Chances are some heavenly star-spangled night we'll find out as sure as we live. When there's a meeting of cosmic forces, you can't separate them with 10 wild horses. Face it, face it, face it, something's gotta give. Acabamos de escuchar Something's Gotta Give con esa voz tan bonita de Mel Tormé y esos arreglos tan, tan sofisticados que tocaba esta orquesta. Che, me gusta el nombre de Mel Tormé. Mel Tormé. Está bueno, ¿eh? Es fácil de recordar y tiene ahí la T, la R. Sí. Creo que no es su nombre original, es Melvin Howard Tormé. Bueno, sí, Mel Tormé. Mel Tormé, sí. Melvin y Tormé, ¿de dónde será? ¿Qué será? ¿Tano? No te sabría decir. Che, tenés un compañero nuevo al lado, ¿qué pasa? Sí, acaba de llegar el poeta. ¡Llegó el poeta! ¡Bienvenido, poeta! A ver, el otro. ¿Me se escucha? ¿Hola? ¿Hola? Se te escucha lejos. Fíjate, sí. Que, fíjate aquel, toca aquel. Ese, es, agárrate ese. Bueno, otra vez volvió el poeta después de unos meses. A ver... Hola. Uy, joder. Despacito, hablemos despacito. Salió fuerte. ¿Ahí? Perfecto. No me acercó tanto entonces. Bueno, muy buenos días. Buenos días. Damas y caballeras. ¿Qué tal, señor Beltrán? Muy bien. ¿Qué tal, señor Alejandro Regine? Bien, che, qué lindas camisetas que tenemos también, ¿eh? ¿Viste? Me costó muy caro, ¿eh? Ya hay camisetas fuera del grupo. Estamos todos patrocinados aquí. Ya tenemos la hinchada. Ya hay yo soy. No me subas más. Soy ya el fan número uno, ¿eh? Porque es la primera camiseta. Y la primera fuera camiseta del grupo. Que la usa de fuera del grupo, sí. Listo, ya está. El capo de la hinchada. Pero la cosa es que no está fuera del grupo. Él pone. Claro, che, ¿cuántos? A ver, si estuviera dentro del grupo, estaría en la camiseta. Ah, también es no, cierto. No me veo. Ah, debo estar detrás del grandote este, que es el. El cantor. El cantor, que es el más grande, ¿eh? Mira qué tamaño, cómo creció. Pero che, que la perspectiva, que ya lo expliqué antes. Sí. La perspectiva. Bueno, che, la habían hecho ustedes. Es que el poeta tendría que tener solamente su cara y una pluma. Sí, vamos a hacer la segunda edición, va a ser solo con mi cara. Y voy a imprimir solo una porque solo la voy a usar yo. A ver, no, Beltrán, así, pero no se escucha mucho. A ver, toca. Este. 1, 2, 3. Ah, ¿qué estaba apagado? A ver, habla. Sí. Ahora sí. O sea, de locos. Y vos en el cuarto. A ver. No, entonces acá, a ver. Hola, ahí sí. Radio Crash. Vale, y... O sea, ¿repetimos todo lo que dijimos hasta ahora? No, no se escuchó porque se escuchaba un poco alrededor. Bueno, espero que ahora lo empiecen a escuchar bien. Hasta las últimas 2 o 3 semanas. ¿Qué fueron? 2 o 3 que estuviste fuera. 2 semanas. Estuve solito. Así que ahora con tanta compañía hasta me siento incómodo. Uh-huh. Digo, joder, ¿viste? Qué bien. Ya te tuviste que poner la ropa y todo. Sí, por fin estoy arropado. Estoy arropado ahora. Bueno, Nano, como comentó ahí Beltrán, estamos escuchando jazz que trajo Mel Tormé. Mel Tormé, gran cantante de la gran época del jazz. ¿Tenés una foto ahí? Tengo una foto de mayor. Ah, mira, parece Benny Hill. No, ¿en serio? Sí. Uy, sí, me parece Benny Hill. Ayer justo estaba mirando una movida donde hacían películas, decían cómo hacía Pesadilla, cómo se hizo todo. Y dice, y no, me fijé en un cómico inglés que dice, Benny Hill, dice, porque siempre que hacía una cosa, miraba con picardía al público. Y cuando fue en la cara de Benny Hill mirando con picardía al público. Y en ese sentido tenemos la versión argentina, que sería Olmedo. Sí, sí. Claro. Porque también era su picardía, sí, sí, era también mirar. Bueno, entonces vamos a seguir escuchando este disco, si te parece. ¿Cómo lo ves? Benny, ¿era Miguel Tormé? Mel Tormé. Mel Tormé, casi. Mel Tormé, casi. Pero se llama Melvin. Melvin Tormé. No estaba muy Melvin raro. Howard Tormé. Pues sí, vamos a escuchar. Estamos escuchando un disco, como llegaste ahora, sí. Que era homenaje a Fred Astaire, el gran actor, bailarín y cantante. Sí, sí. Entonces, todas las canciones son canciones que interpretó Fred Astaire y Mel Tormé las está reinterpretando con una banda de jazz. ¿Está la de Cantando bajo la lluvia? Eso no es de Fred Astaire, eso es de... ¿Cómo se llama? Ah, pero la interpretaba él. Jack, ¿no? Hombre, ¿la película? No, es Fred Astaire, es... ¿Cómo se llama? No, ese es el otro bailarín, que para muchos es mejor. ¿No es Fred Astaire? No es Fred Astaire. ¿Cincha Roger? No. Ahora lo decimos después del tema. ¿Cómo? Venga, sí, voy a pensar. Entonces, ahora vamos a escuchar una composición de George Gershwin e Ira Gershwin que compusieron para... la película Damsel in Distress, en la que Fred Astaire, como no, le interpretaba. Entonces vamos a escuchar este A Foggy Day, que quiere decir un día nublado, que habla de un día en Londres. Entonces vamos a escuchar A Foggy Day. Town had me low and had me down. Oh, I viewed the morning with alarm. The British Museum had lost its charm. How long, I wonder, could this thing last? But the age of miracles hadn't passed, for suddenly you stood there and through foggy London town. Yes, through foggy London town. Oh, the London Bridge is falling down, falling down, falling down on a foggy day. Sonaba este A Foggy Day in London Town. Y ahora, bueno, por cierto, ya recordamos que era Gene Kelly el que cantaba, interpretaba y bailaba en Bailando bajo la lluvia, cantando bajo la lluvia. In the rain. Singing in the rain. Te estaba poniendo a prueba, Beltrán. Ya lo vi. Y estás muy atento, la verdad que... alcanzaste, superaste los objetivos. Muy bien. Jane Kelly, yo recuerdo a Roberto Bada, un gran bailarín de claqué que daba claqué en la escuela. Y él me decía, yo le decía, sí, Fred Astaire. Me decía, a mí me gusta más Jane Kelly. ¿Qué? Por eso te digo que. Y me dijo Roberto Bada porque hizo un videoclip con un poco de estilo homenaje a Michael Jackson. En el de las... ¿El de Thriller o cuál es? Sí. Thriller, sí. Y lo hizo acá por Gijón. Muy bueno montado todo. Y me dijo, che, ¿le puedo ir a presentarlo a la radio? Y yo, por supuesto. Encima, si es Michael Jackson, el rey del pop, ¿cómo no? Estamos abiertos a todos aquí. Así que algún día, quizás en diciembre, que lo van a presentar ya como más... Ah, genial, sí, claro. Le decimos que se venga acá. ¿Y lo van a hacer, sabes dónde o no? Ya lo hicieron, ya lo firmaron todo. Ah, pero la radio es difícil que se vea. Ah, claro. No, no, pero podemos poner Facebook Live. Ah, bueno, sí. Bueno, entonces ahora vamos a escuchar otra canción del repertorio que cantaba Fred Astaire. Esta vez de la película Swing Time, que cantaba con Ginger Rogers. Y esta canción se llama A Fine Romance, compuesto por Jerome Kern y Dorothy Fields. Vamos a escuchar este A Fine Romance en la voz de Mel Tormé. A fine romance with no kisses, a fine romance, my friend, this is. We should be like a couple of hot tomatoes, but you're as cold as yesterday's mashed potatoes. A fine romance, you won't nestle. A fine romance, you won't wrestle. I might as well play bridge with my old maidens. I haven't got a chance. This is a fine romance. Kisses, a fine romance, my friend, this is. True love should have the thrills that a healthy crime has. We don't have half the thrills that the march of time has. A fine romance, my good woman, my strong, aged in the wood woman. You never give the orchids I send a glance. No, you like cactus plants. This is a fine romance. Esto era A Fine Romance. Y ya podemos ir escuchando por ahí lo que viene a continuación, que es otra canción interpretada por Mel Tormé. Por Mel Tormé, otro clásico de Fred Astaire. Que va a ser Let's Call the Whole Thing Off. Y esto, una pregunta, lo de Fred Astaire, ¿qué es? ¿Que eran canciones de él? ¿Eran canciones que cantaba él? ¿Era canciones que componía, que escribía? ¿Sabes algo de eso? No, era canciones que interpretaba él en sus películas. Ok. Que interpretaba él cantando, bailando y actuando. Bueno, como... Pero no bailando bajo la lluvia. Pero no bailando bajo la lluvia. Él siempre bajo un techito. Bajo un techito. Es que el otro día justo estaba mirando también un trozo de película de Fred Astaire. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki. Como tiraba de hombro. Digo, pero mirá, como diría... Mel Tormé. Mel Tormé. Como diría Mel Tormé, parece tan fácil. Sí. Sí, la verdad. Lo hacen, tienen una calidad. O sea, parece que van como... Sí, deslizando, ¿viste? Como nadando, sí, algo tan suave. Todo, el final de las manos. Yo siempre que veía una cosa así de chiquito, quería hacer claqué. Y empezaba tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Yo, ¿viste? Mal. ¿Ah, sí? Pero sí, sí, sí. A veces me ponía unas tapitas de Coca-Cola. Me lo pegaba ahí en la suela. Sí, pisaba fuerte, ¿viste? Y se quedaba apagado. Y empezaba tiqui, tiqui, tiqui. Y yo digo, ¿pero por qué suena tan mal? Claro, había que saber hacerlo, no era fácil. Recordando a Roberto Bada, lo que hablaba del profesor de claqué, que viene a la escuela a veces, yo le dije lo mismo que vos. Un día le digo, ay, a mí de chiquito me hubiera encantado bailar a qué. Y me dice, todo el mundo me dice lo mismo, sí, pero nadie viene. Sí, es una ilusión, sí. Bueno, sigamos con Mel Tormé. Mel Tormé, vamos a escuchar este Let's Call the Whole Thing. ¿Let's Call? ¿Es Call de caliente? De frío será. ¿Ah? No. ¿De dónde venís vosotros? Cold es frío, pero esto es cold. Let's Call, call Dime, de decir. L-L. De decir. Okay. Let's Call the Whole Thing Off. Y que quiere decir, let's call quiere decir, call es llamar. Llama, dile. Whole llama. Thing es todo, off. Es en la oración, let's call the whole thing off, es vamos a cancelar todo. Vamos a cancelar todo. Hasta acá llegamos, más o menos. Hasta acá llegamos. Exacto. Eso se podría traducir en español argentino, hasta acá llegamos. Sí, como no, diría Mel Tormé, let's call the Trenton Corner. Exactamente, vamos a escuchar qué canción. ¿Qué canción? A ver, let's call the Trenton Corner. Exactamente. En argentino sería hasta acá llegamos y en español váyase todo, todo para el culo. Algo así, algo así. Bueno, let's call the whole thing off. You say potato, I say patata. You say potato, and I say patata. Potato. You say either, and I say either. You say neither, and I say neither. Either, either, neither, neither. Let's call the whole thing off. You like potato, and I like potato. You like tomato, and I like tomato. Potato, potato, tomato, tomato. Let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh, if we have to part, then that would break my heart. So if you like pajamas and I like pajamas, I'll wear pajamas and give up pajamas. For we know we need each other, so we better call the calling off off. Let's call the whole thing off. Things have come to a pretty pass. Our romance is growing flat. For you like this and the other, while I go for this and that. Goodness knows what the end will be. Oh, I don't know where I'm at. It looks as if we two will never be one. Something must be done. Like potatoes and I like potatoes. You like tomatoes, I like tomatoes. Potatoes, potatoes, tomatoes, tomatoes. Why don't we call the whole thing off? You like bananas and I like bananas. You like pajamas, I like pajamas. Bananas, bananas, pajamas, pajamas. Why don't we call the whole thing off? Go for oysters and I go for oysters. I'll order oysters and give up the oysters. For we know we need each other, so we better call the calling off off. Let's call the whole thing off. Y acabamos de escuchar ese Let's Call the Whole Thing Off yéndose a poco a poco. Nada, eso, quería, de a poco, ¿no? Quería hacer un comentario porque esta canción le estaba comentando a Beltrán. La cantan en Los Simpsons Homer y Marge. ¿Ah, sí? Sí. En la parte que, bueno, me acuerdo que decían, traducido era: yo digo, bueno, yo digo tomates, tú dices tomatoes. Yo digo patatas, tú dices potatoes. ¿Esta que está escuchando? Esta misma, sí. Y yo digo, esta me suena. Digo, no es de ninguna película de estas, porque seguro que no la vi. Claro. Pero de Los Simpsons, que seguramente me vi todos los capítulos. Ya saben, tele oyentes, digo, tele oyentes no, ¿cómo es? Radio oyentes. Radio escuchas. Radio escuchas. Vean Los Simpsons. Vean Los Simpsons. Culturiza, sí. Y de verdad, no voy a decir que no, ¿eh? Yo me lo sí, un poco de cultura general. Sí, sí. A veces, cuando quedamos con el nano, a veces nos tomamos una cervecita en algún bar y empezamos a decir, ¿viste tal cosa? Y tiramos de, ¿te acordás cuando? Bueno, cuando te lo dije ayer mismo con las camisetas de Loca Bohemia. Digo que mi pie del zapato parece el de... ¡Ay! El sureño, el que es el tejano que hace dos tacos en el suelo y tres tiros. ¡Pa, pa, pa! Ah, sí. Y se pone todo loco. Claro, se pone todo loco. Como tengo el piecito... En la camiseta se ve así. Ah, claro. Y el piecito es igual al tipo, ¿viste? Nada más que él es un poco más gordito. Yo soy un hombre flaquito y musculoso, pero bueno. Hombre... Esbelto. Bueno, vamos a continuar con un poco más de jazz, un poco más de música, y vamos a escuchar a una canción que interpretaba Fred Astaire en la película Top Hat, y va, la temática es de alguien que le recibe una invitación para un evento y le dicen de llevar sombrero de copa, corbata blanca y traje con cola. No sé si sabes cómo es el traje con cola que se utilizaba en los años 20. Pero para, sí, lo para del frac, ¿no? El frac, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Sí, como un pingüino, sí, lo que tiene la punta así. Sí, entonces esto se llama Top Hat, White Tie and Tails, que es una canción compuesta por Irving Berlin, gran compositor, y que en esta ocasión interpreta Mel Tormé contando eso, que tiene que llevar sombrero de copa, corbata blanca y... ¿Y lo habrá llevado? ¿Y lo habrá llevado? Supongo que en la película sí que lo llevó. Bueno, ya saben. Si alguien vio la película, manden mensajitos al 666-694-474 y digan, ¿llevó en la película Mel Tormé o Fred Astaire? Fred Astaire. Fred Astaire. Sí, seguramente que sí. Esa escena la tengo visualizada, a no ser que sea... Jim Kelly. Pues tengo que decir que... Sí que lo lleva, y esta es una de sus mejores películas, la más taquillera. No soy más taquillera, pero la más entretenida, por lo menos a mi parecer, grabada en 1935 fue publicada esta película Top Hat con Fred Astaire y Ginger Rogers. Mira, se trabajaba Tom Hanks, mira. Era jovencito, sí, en el 35. Bueno, ¿con qué tema vamos entonces? Entonces vamos a escuchar este Top Hat, White Tie and Tails. Just got an invitation through the mails. Your presence requested this evening. It's formal, a top hat, white tie and tails. Nothing now could take the wind out of my sails, because I'm invited to step out this evening with top hat, white tie and tails. I'm putting on my top hat, tying up my white tie, brushing off my tails. I'm dutying up my shirt front, putting in the shirt studs, polishing my nails. I'm stepping out, my dear, to breathe an atmosphere that simply reeks with class. I trust that you'll excuse my dust when I step on the gas, for I'll be there putting down my top hat, mussing up my white tie, dancing in my tails. Simply reeks with class, and I trust that you'll excuse my dust when I step on the gas. I'll be putting down my top hat, bussing up my white tie, dancing in my tails I got a date about a quarter to eight. I'd better not be late with my top hat, top hat, top hat, white tie and my tails. My top hat, my white tie, my tails. I'm stepping out later tonight with my top hat. Y ahí acabamos de escuchar este Top Hat, One Tie and Tails. ¿Y qué acaba de llegar a la radio, Alejandro? Espectacular, espectacular. La verdad que hoy nos trajo Elenita una tortillita, como todos los miércoles, de choricito. Está espectacular. Sí. Gente, ya saben, los que quieran venir a saludar a la radio. Los que quieran venir a saludar a la radio. Pueden pasar a eso de las 12 cuando llega nuestra querida Elena con su tortillita espectacular. ¿Viste qué sabor tiene hoy? Riquísima. Ayer se la pedí en la clase, le dije, tráemela con un poquito de chorizo, no mucho por si me repite. Y está espectacular, che. Está riquísima. Y como decíamos antes, oyentes, Beltrán desde sus vacaciones me mandaba WhatsApp, me decía, ¿te llevó tortilla hoy? Sí, le decía, Beltrán me llevó para vos solo. El tipo deseando. ¿Cómo está la tortilla, poeta? Mira, te lo voy a mostrar. No seas. Muy rico, muy rico. Bueno, ¿con qué continuamos, Beltrán? Vamos a continuar con una canción que le cantaban, que le cantó Fred Astaire a Ginger Rogers en la película Swing Time, que se llama The Way You Look Tonight, que luego se hizo un estándar de jazz y una canción muy popular entre los músicos de jazz. Vamos a escuchar este The Way You Look Tonight por Mel Torme. Lovely, never, never change. Keep that breathless charm. Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. Oh, but you're lovely, with your smile so warm and your cheeks so soft, there is nothing for me but to love you and the way you look tonight. With each word your tenderness grows, tearing my fear apart. And that laugh that wrinkles your nose touches my foolish heart. Lovely, never, never change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it, 'cause I love you and the way you look tonight. Ha ha ha ha ha. word your tenderness grows, tearing my fear apart. And that laugh that wrinkles your nose touches my foolish heart. Love me, never, never change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you. And the way you look, dear, just the way you look, dear, and the way you look tonight. Qué buen tema, Raúl, qué buen tema, ¿eh? Qué buen tema, estamos aquí todos esperando a tragar la tortilla. Sí, así sonaba este The Way You Look Tonight. Y ahora vamos a escuchar otra canción que se llama The Piccolino. Vamos a escuchar este The Piccolino con la voz de Melton. Piccolino, el piccolino como... Piccolino, piccolo piccolo. Piccolo piccolo, pequeñito. El pequeñito, sí. Entonces vamos a escuchar The Piccolino. ¿Cómo se nota la influencia italiana en ese momento, viste? Piccolino, como este. Pequeñito. Pequeñito. Como el nano. Vamos con Piccolino entonces. ¿Así se llama el tema? Piccolino, compuesto por Irving Berlin. By the Adriatic waters, Venetian sons and daughters are strumming a new tune upon their guitars. It was written by Aladdin, a gondolier who sat in his home out in Brooklyn and gazed at the stars. He sent his melody across the sea to Italy, and we know they wrote some words to fit that catchy bit and christened it the Piccolino. And we know that it's the reason why everyone this season is strumming and humming a new melody. Casino and hear them play the piccolino. Dance with your bambino to the strains of the catchy piccolino. Drink your glass of vino, and when you've had your plate of scallopino, make them play the piccolino, that catchy piccolino, and dance to the strains of that new melody. The piccolino! The way you wear your hat. Qué bueno esto de que tenga un principio con tiempo de candombe. Sí, bueno, que también es la clave cubana. La clave cubana. Que también sí, está en el candombe, en ¿no? el candombe. Y es muy africano eso, ¿viste? Sí, sí, sí. Y encima está bueno lo de piccolino en italiano. Está muy bueno, me gustó. Sí, sí. Entonces, si quieres vamos a seguir escuchando, a ver si nos da tiempo a acabar el disco, con otra canción. Este sí que es un clásico. They Can't Take That Away From Me, que lo cantaba Fred Astaire, y está compuesto por George Gershwin y su hermano Ira Gershwin. Vamos a escuchar este They Can't Take That Away From Me. The way you wear your hat, way you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, they can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. Still, I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we danced till three, the way you changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. Till three, the way you changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away. Can't take that away. Can't take that away from me. Ya se acaba este. They can't take that away from me. Con esa voz de Mel Tormé y esa orquesta tan bien arreglada. Súper, súper. Eran 10, ¿no? Dijimos. Eran 10, sí. Un decteto. El decteto de Marty Page. Y este grabado en el año, dijimos. 1956. Cuando Mel Tormé tenía 31 años. 31 años. Claro, sí. La voz súper limpita. ¿Y qué te iba a decir? Y Mel Tormé, un poquito para saber de su vida, ¿sabes algo? Tuvo una larga vida y sana. No fue de los típicos. No fue de los típicos. Tuvo una vida muy prolífica, grabó muchos discos. Y nació en 1925 y murió en 1999 con 73 años, que es un récord para un músico de jazz. Pero era blanco, no era negro. Yo te puedo decir una noticia, no, pero bueno, algo de actualidad de Mel Tormé. Mel Tormé, sí. Que algo actual, lo más actual, no puede haber algo más actual, que es que ha ganado un fan, el último fan, porque me ha gustado mucho y bueno, ya está, soy me voy a apuntar aquí en su página web como Nano el Poeta, seguidor número 3.948.322. Y bueno, Mel Tormé, pero... Siempre preguntamos, ¿viste? Le estoy comentando acá al poeta. Siempre comentamos un poco de la vida de cada uno, porque prácticamente la vida de los del jazz, casi todos de la parte negra, un desastre, ¿viste? Y muchos todos, de la parte blanca también. De la blanca también, sí, como sí. Este que se tiró del hotel en Francia. En Holanda, sí. Y claro, sí, estaba re loco a los 50 años y dijo, ¡ah, pum! Al asfalto quedó. Bueno, cada vez me gusta más. Es que te estás perdiendo muchos programas, mano. Sí. Tienes que venir más a menudo. Exactamente. Así que no, este fue uno de los que no se portó tan mal. Llegó a los 70 y pico. Sí, y bueno, ya que estábamos hablando de Fred Astaire, Fred Astaire también llevó una larga, larga vida bastante sana, normal, siendo bailarín profesional. Sí. Él nació en 1899 y murió en 1987, con 88 años. Ah, bien, bien, Fred Astaire. A ver, no tiene por qué haber vivido una vida sana, porque tenemos un ejemplo que es Keith Richard. Ey, todavía está vivo, aguantando ahí. De los 80, y muy sana no fue su vida, creo yo. Está siempre despeinado. Pero acá... Eso es cierto, eso es cierto. Bueno, pues para concluir este disco, vamos a escuchar una última canción que en realidad es la más popular de todas las canciones que cantó Fred Astaire. Es Cheek to Cheek, también de la película Top Hat, que hablábamos antes, y que cantaba y bailaba en un baile que se hizo famosísimo en el mundo entero con Ginger Rogers. Entonces vamos a escuchar este Cheek to Cheek, ahora interpretado con Mel Tormé. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak when we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Well, I love to go out swimming in a river or a creek, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arms about you, the charms about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. About you, the charms about you could carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing, out together dancing, out together dancing cheek to cheek. Y así suena esta fantástica composición, obra de Irving Berlin, y con ese arreglo exquisito de Marty Page y la interpretación de Mel Tormé con el decteto del mismo Marty Page. Súper lindo ese tema, reconocido. Sí. La versión particular, porque lo hace como en un tempo más acelerado. Sí, cambió completamente, es un arreglo completamente nuevo, más rápido que la versión original y con otra orquestación, por supuesto. Y creo que con esto ya vamos terminando, y con esto hemos acabado el disco Mel Tormé Sings Fred Astaire de 1956. ¿Qué se escucha por ahí? Suena a tango. A tango. Suena a tango. feria, golpean alguna puerta, pienso como desconcierta la suerte con su vaivén, y desfilan por mi vista los dramas rudos fatales de aquello que en los umbrales el Señor sube luz. Mudo de pena me quedo cuando llega la pobreza, hasta la mísera pieza de un pobre trabajador. Y quisiera que mi vida en oro se convirtiera, para que nadie me viera las hieles del sinsabor. ¿Quién sabe qué triste historia hay en cada dolorido, qué sufrimiento escondido guardaré en su corazón? ¿Quién sabe si no vivieron horas de bella dulzura y hoy lloran la desventura de alguna muerta ilusión? Y al mirar tanto infortunio, mi angustia fatal es tanta, que el alma se me quebranta de ver tanto padecer. Es que yo sufro y me abato frente al destino tirano, y ante el sufrir de un hermano, quisiera llorar con él. De Pascual Maceo, Eugenio Cárdenas la letra, con las guitarras de Barbieri y Ricardo, grabado el 23 de septiembre de 1927, Vida Amarga, en la voz de Carlos Gardel. Bueno, si no me decís los autores, yo diría que la letra es de Dostoyevski y participando Frank Kafka también, porque bueno, es digna de esa época, de esa situación de miseria, pobreza. Pero ¿no les parece una letra un poco discepoliana también? Hablando de esa miseria, le falta un poco la filosofía más gorda de Discepolo, pero tiene un poco que lo hace pelota ver el sufrimiento ajeno, ¿viste? Sí, podremos decir claro. que sería una discipoliana, como decís vos, pero adaptada a los años. ¿Qué años se escriban? El 20 y algo, ¿no? 27. Ah. Pero con ese tipo de poesía de esa época. Y la interpretación de Gardel, acá, cuando sube en el estribillo, mirá. Mudo de pena me quedo. ¿Sabes cómo llegó ahí? Es que hay veces que parece que está llorando. Y ni aprieta, ¿eh? Lo no, hace pero tranquilo. Vamos a escuchar de vuelta porque Gardel es Gardel, ¿eh? Mudo de pena me quedo. Es que primero coge el tono y sí, luego la canta. Después es que es una cosa de loco. Se la sube con el. Estas cosas que primero coge el tono, tío, pero hasta cuando llega y canta. Mira, presta atención, ¿eh? Otra vez. Es buenísimo. Y hasta que no llega. No. Es que si lo ves cantar. A ver, no sé si he visto este tema. Cantado en vivo, o sea, en vivo, con imagen, pero en otros que ves que sube y que llega a unos puntos altísimos de voz, ni se está esforzando y no hace ninguna gesticulación, porque solo sonríe como un galán. Sí, está siempre. No hace como el de Loca Bohemia, parece que termina todo chorreando, ¿viste? Y bueno, el que sabe, sabe, che. Sí, claro, estamos hablando de Gardel. Estamos hablando de Gardel. Carlitos. ¿Por qué te piensas que dicen, vos quién sos, Gardel? Es como decir, ¿quién sos, Dios? Claro, ¿quién allá sos? En Argentina es muy típico que digan, no, me compré un coche nuevo. Sos Gardel, papá. Allá es muy típico esa frase, ¿viste? Conseguí un trabajo, puta madre. Sos Gardel, hermano. Este vive como Gardel. Claro. Ahí pobre va, la segunda subida. A ver, está. Y al mirar tanto. Esta me gusta más. Y al, iba, porque estaba una vocal. La otra era mudo. Esta, ¿me la puedes repetir otra vez esta parte? Esta me gustó más. Porque ahí sí que parece que está llorando. De alguna muerta ilusión. mirar tanto infortunio. Mi angustia fatal, que el alma se me quebranta de ver tanto padecer. Casi se vuelve loco de tanta pena que sufre la gente. Yo sufro y me abato. Frente al destino. Pasa que es una letra más directa, digamos, porque Discépolo igual le pondría alguna metáfora o... Sí, te sacaría un poquito más a lo discepoliano, pero... A ver, esta letra es de Eugenio Cárdenas, y ¿saben cuál escribió Eugenio Cárdenas? Una de las que tocamos con Loca Bohemia. Por el llano. Por el llano. Por mi barrio. Por tu barrio. Por tu barrio. Bueno, estamos escuchando de fondo lo que tenemos preparado para hoy. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué tenemos, poeta Galucci? Tenemos al virtuoso. Al virtuoso. Pedro Laurens. Sí, ah. Pedro Laurens. Uno de los mejores ejecutantes del instrumento, prácticamente uno de los instrumentos más difíciles que existe para tocar en el mundo. Pedro Laurens. Pedro Laurens, que se llamaba Pedro Blanco Acosta. Sí, le dijeron. Bandoneonista, director y compositor. Nacido el 10 de octubre de 1902 y se nos fue el 7 de julio de 1972. ¿Qué era? ¿San Fermín? 7 de julio, San Fermín. 7 de julio, sí, San Fermín. Así que lugar de nacimiento y de fallecimiento, Buenos Aires, Argentina. La verdad que nació en el barrio de Villa Crespo, donde estaban muchos conventillos. Vivían ahí un colorido contraste social entre criollos, malevos, compadritos, españoles, italianos, judíos, árabes, turcos, donde se crió acá el amigo Pedro Laurens, lleno de, imagino, de pobreza, pero también de mucha cultura de tantos países y musicales, porque todos siempre se venían o con un violín, o con un acordeón, o con una guitarrita que sacaban. Y ya de pibe empezó a rondear la música, empezó con un violín y al poco tiempo se dio cuenta de que el cuello torcido no le convenía y agarró el bandoneón. Decían siempre, ¿por qué me miras de costado? Y porque toco el violín. Dice, entonces dejó de... Y pasó al bandoneón, donde la verdad que muy pocos ejecutantes de este instrumento dominaban tan bien la mano izquierda como la mano derecha igual. Quiero decir, el tipo era... Más allá de que hablamos el otro día o ayer, que también estábamos tomando un café con Nicolás Olivos Córdoba, el bandoneonista de Loca Bohemia, y con el poeta, y hablábamos de Pedro Laurens, y claro, decíamos, sí, porque... Nico, había muchos ensayos en aquella época, había muchos ensayos, no sé qué. Y digo, sí, había ensayos, pero también había un montón de bandoneonistas en ese tiempo en Buenos Aires. Y al final conocemos a 10. Porque esos serían tan superiores. Y, pero, a ver, no quiere decir, si uno es el mejor bandoneonista, el mejor guitarrista, el mejor pianista, es porque hizo un esfuerzo, ¿no? Porque ensayó, porque se estudió, se preparó. Claro, no es porque... Ah, pero tenían tiempo para... Y claro, si no, no es, uno no es el mejor. Gardel también cantaba, claro, y buscaba mejorar y cuidaba su voz. O sea, normal. O sea, no es solo porque lo soy, ¿no? Hay que ensayar, entrenar. O un deportista, lo mismo. Sí, es el mejor en tal deporte, pero tienen que entrenar. No. Si no le das... Si, lo que hablamos antes con... Hay que trabajarlo. Con vos, Beltrán, quiero decir. Antes hablábamos de que... Nosotros nos dedicamos a la música, a los que nos gusta hacer, y que se puede conseguir, pero que es un esfuerzo diario de palear, de buscar, de que te cierren puertas, de que te digan no, y seguir con el pecho arriba, con que te crees con lo que haces, y tirás para adelante. Y al final lo conseguís. Pero ese esfuerzo también conlleva lo que dice él, ¿no? De, sí, me tengo que mejorar, porque si no, te quedás siempre en un lugar. Bueno, hablando de... Perdón, ¿eh? Hable. Aquí nos manda un mensaje Beatriz, Bea, nuestra amiga, que es muy fiel al programa de radio. Radio Crash. Y nos dice que... A ver, yo voy a intentar hablar más lejos, porque dice que a mí se me escucha muy alto y a ustedes muy bajo. Entonces, o me bajas el volumen, si podés. A ver. porque ahora estoy hablando de lejos. Ahora estás lejos ya, ahora estás lejos. Bastante. Bueno, son siempre los fallos que tenemos en esta hermosa radio, ¿crees? Pero ahora me da vergüenza. No te preocupes, tú habla. Bueno, a ver, arrancamos con Pedro Lawrence. Pedro Lawrence ya empezó muy temprano con la orquesta de un Roberto Goyeneche, no el mismo, allá por el 20 hablamos. Estuvo también con Arolas, el tigre del bandoneón. Estuvo en otras orquestas también en Montevideo, en un principio cuando el pibe no tenía ni los 20 años, con Edgardo Donato, con Cerrillo, estos que hicieron A Media Luz ya a finales del 20. Y en el 20 empezó con la orquesta del pianista Roberto Goyeneche, que no es el polaco Goyeneche, sino que ni siquiera es familiar ni nada. Donde de ahí empezó, ya empezó a componer temas. Y en el 24-25 entró a la orquesta de Julio De Caro, que Julio De Caro ya tenía... quería revolucionar estilísticamente lo que era el tango de esa época antiguo. Y de ahí, con Pedro Mafia, que era el primer bandoneón, y el Pedro Mafia aquel que el padre lo tenía encadenado. El encadenado. Encadenado, después de tocar en la calle, cuando llegaba a casa lo encadenaba y decía, a ver la guita que conseguiste... Lo cagaba a palos a Pedro Mafia, borracho el padre. Así también se aprende. Ahí, entrenando, bueno. Obligado. De eso hablamos en otro programa, que gracias a este padre abusivo sí. Ha habido un bandoneonista tan bueno, tan virtuoso y tan melancólicamente expresivo. No, y claro, porque decían, ¿no?, que entre la unión de cuando se juntaron Pedro Mafia y Pedro Lawrence en orquesta, que decían, claro, llega Pedro Lawrence, un pibito de 22 años, con unos dedos ágiles y completamente se escuchaba la nota que tocaba. Quiero decir, era perfecto. Y Pedro Lawrence, que de temperamento sereno. Y el otro, completamente lo opuesto. Entonces se unieron y ya al año siguiente grabaron un disco con solos de bandoneón, por primera vez. Viste que vos decís, ah, mirá qué loco, ya de nada... los dos se juntaron y se montaron ahí un solo bandoneón en el 25-26, que ahora vamos a escuchar, donde todavía se mantenían las orquestas, estaban los dos tocando con Julio De Caro, pero los dos dijeron, vamos a hacer nosotros grabación, y ahí por el 26... ¿Pero con la orquesta? No, afuera. Solo ellos dos. Ellos dos solos. Y sin ellos voz solos. Ni nada. Yo no estaba. No. Sin voz. Entonces, Pedro Lawrence, ya metido en la orquesta de Caro, empezó a tirar para arriba con una energía muy potente. Y a ver si vamos a poner. Primero voy a poner un tema de Julio De Caro, que va a ser el tema Recuerdo, que es el tema de Osvaldo Pugliese, que se grabó en el 1926, que fue la primera grabación. Del tango de Pugliese, que este tango Pugliese lo compuso con 14 años para dárselo al padre, porque el papá era flautista de Pugliese, y al empezar el bandoneón los flautistas se quedaron sin trabajo, ¿viste? Entonces, ¿qué pasó? Que el hijo de papá Pugliese estaba sin trabajo, jodido de guita, y Pugliese le dijo, mira, acabo de componer, no entero, pero este tango que no recuerdo cómo se llama, habrá dicho, y dijo, mira, pues Recuerdo, y dice, toma, papá, andá a registrarlo vos, así los derechos te van a vos y ganás guita. Entonces quedó registrado ya cuando... Y lo terminó Pugliese con 19 años, lo completó, pero con 14 ya decidieron y registraron el tango Recuerdo. ¿Pero en esa época tenían derecho de autor? ¿Cobraban? No lo sé, imagino que habría algo para los que tocaban o algo entre músicos, porque todavía no existía Sadaic. Sadaic empezó en el 37, por ahí. Igual es simplemente que vendía la composición para que... Exactamente, porque creo que de acá se lo llevó a Julio De Caro, y Julio De Caro en el 26, que Pugliese tenía 19 años cuando lo había terminado, lo grabó directamente. Y Pugliese lo grabó recién en el 43, años después de empezar con su orquesta. Así que vamos a escuchar... ¿Y dijo que era de él? ¿Quién? Pugliese. Sí, pero siempre lo decía con humildad, ¿viste? Y con esa forma de... No te tenía que haberlo dicho. No, ya se sabía, lo habrá dicho el padre, joder. Quiso quedar mal al padre, pobre. No, lo habrá dicho el padre, fijo, eso. Bueno, vamos a escuchar a Julio De Caro con esta orquestaza ya revolucionaria de 1926, donde el tango todavía sonaba como algo primitivo. Este Julio De Caro ya hacía cosas, tiraba hasta 3-3-2, cosa que lo hacía Piazzolla a lo exagerado después. Este ya lo utilizaba en el 20. con los dos bandoneones de Mafia y Lawrence, y el violín de Caro y Julio de Caro, y el piano de Francisco de Caro, el hermano, que era el otro compositor de Loca Bohemia y de Tangazos Hermosos. Vamos con Recuerdo. Flor de versión, qué energía, porque recién el poeta El Nano comentaba que es muy parecido al tango de Pugliese, ¿no? Decías antes. Sí, bueno, es muy parecida la versión, el tema es el mismo, está claro. Sí, el tema es el mismo. Y suena mucho la versión de Pugliese de este tema, pero la verdad que me gustó, yo no sé si me gustaba más y todo. Lo que pasa es que, bueno, pero, el toque de Pugliese. No, el toque de Pugliese es el toque de Pugliese, pero también hay que entender la diferencia de que se parece mucho a la de Pugliese, de una, ya una orquestación avanzada, ya muy vanguardista, sí, sí, sí. Y esto fue en el 26. Además que cuando son, el tango era cuadriculado, canaro. Cuatro instrumentos, ¿no? Bueno, acá son dos bandoneones, violines, contrabajo, piano. No, no, había dos. Entonces, más sí. Bandoneones. Pero miren, vamos a escuchar, antes habíamos dicho, la diferencia entre Lawrence y... Y miren, a ver si engancho justo la parte donde suena. Pedro Mafia, con su... serenidad, con su nota triste, y le sacó ese sonido al bandoneón, y el otro, uno hace parabam, parabam, y otro piripiripiripirin. Sí, se nota mucho la diferencia. Te iba a preguntar, a ver si cuál engancho, es cuál. A ver si lo engancho, mira. Y me imagino que la de... Esa es... Espera, escuchen. Mira, ¿eh? Acá está. Que es Pedro Mafia, es el triste, digamos, claro, el que es está que contando algo. Estaba encadenado, chico. Y el otro lo ves, es la antítesis. El otro sonaba como una flauta. Sí, claro, flauta. Porque venía de esa flauta que ya se iba del tango, pero lo que hizo Pedro Mafia es sacarle la tristeza, la nostalgia. Aquí esta parte, digo yo, ¿eh? Y el violín de Julio de Caro. ¿Escuchan el violín de Julio de Caro? No era, dicen que Julio Caro tocaba el violín muy bonito, tenía un violín corneta, que no era un gran virtuoso de violín, pero dicen que era un comercial y empresario que era buenísimo. El tipo con su pinta de galán, ojos verdes muy relucientes, dice que en todos lados donde iba siempre sacaba trabajo, sacaba de todo, sería capo el tipo. Julio de Caro no tenía nada. No. Porque y Francisco de Caro, su hermano al piano, era el que componía casi todo con él, pero dicen que era el capo. Bueno, seguimos. Ahora sí, vamos a poner los dos bandoneones de esas primeras grabaciones allá por el 3 de julio de 1925 hicieron estas grabaciones. Este tango se llama Buen Amigo y es Pedro Lawrence y Pedro Mafia haciendo solos de bandoneón. Vamos a escucharlo. Thank you. Y ahí escuchamos el tango Buen Amigo, en esta particular versión de Pedro Maffi y Pedro Lawrence, que bueno, como decíamos, fue grabado en 1925 con este tangazo de música de Julio De Caro y letra de Carlos Catán. Bueno, continuamos con Pedro Lawrence. Allá por el 34 formó su propia orquesta, donde ya quería el tipo avanzar un poquito en un estilo más nuevo, y siguió ahí metiendo en el piano a un primerizo y recién, pero ya en un futuro venerado, Osvaldo Pugliese, que también venía de esa parte de Cariana y de un tango renovador. En el 37, cuando graba su versión del tango Arrabal, que del pianista José Pascual, que dicen algunos expertos que es considerada como la bisagra de, como que ahí empezó con ese tango la década del 40. En 1937, ¿no? Que dicen... Con un tango, no con una orquesta o... No, no, porque es como el cambio. El cambio de una forma de tocar el tango. Cuando se habla de la década del 40, no es del 40 al 49. Es del 37 al 52, por ahí más o menos, la década del 40. ¿Y este es el tango, o sea, que vas a poner ahora? Sí, algunos expertos dicen que es como el tango bisagra de lo que es el tango antiguo a la renovación. ¡Qué emoción! ¡Ponelo! Así que vamos a escuchar de José Pascual, el pianista José Pascual, el tango Arrabal, pero la versión esta potente de Pedro Lawrence, ya con su orquesta, en 1937. Arrabal. Thank you. Qué lindo. No, qué no tenés lindo. Energía, ¿viste? Sí, no, a mí, a ver, que la música me haga reír. Es fantástico. Porque escúchalo, hay canciones que se escuchan, ¿no? Y más cuando hay un bandoneón que hace tantos juegos como este. Que hace locuras. O sea, me hace sentir bien. Sí, sí, que hace locuras. Yo digo, antes estaba haciendo así, ¿viste? Como si fuera director de orquesta. Y digo. Digo, se lo voy a decir a la gente si está escuchando o a ustedes, digo, que intenten imitar, ¿no? Que... Con una cosa, una tensión que. Y no para un segundo de esa energía potente. Es como que mantiene siempre todos los instrumentos a la vez. Quiero decir, los golpes. No, sube los violines, sube el piano y es todo. Y después baja. Todos en. Mira, acá recién lo estaba mirando acá. Mira ese violín. Ese violín también. Y la orquesta atrás. Y mirá qué tiempo está marcando, ¿eh? Unas oleadas de bandoneón que son como que te zamarrea. Esto es el 37. Te zamarrea, el bandoneón te zamarrea. Escuchen ese bandoneón porque. Va, a ver. Entonces. Perdón. Sí, perdón. Todo se nota perfecto en cada nota. Ahí va. Empiezan golpes, vea, todo al unísono. Escuchen la siguiente frase. Todo igual. Hay uno que llegue tarde o antes. Es una locura. Ahora. Que solamente puedes imitar el bandoneón ese con la lengua. Yo recuerdo que a Pedro Lawrence, a ver si, bueno, te acordarás vos también, cuando llegamos a España, en Madrid, sí, en la milonga. En una milonga nos ganamos, o no sé si vos o yo, no me acuerdo, vos. Un CD, o eran dos CD, no me acuerdo. Dos CDs, uno era, no, era un CD. Y un dominó, bueno, no sé. Era un CD, y lo había dado Rafael Flores, un gran. Sí, el CD de tango. Tenía la mitad de Pedro Lawrence y la otra mitad. Jorge Ardu, pero Jorge Ardu era una orquesta actual de esa época, actual. De Córdoba. Y yo no yo conocía a Pedro Lawrence con ese CD. Sí, sí, y sí. Había un contraste ahí. Y decía, ¿cómo me puede gustar tanto Pedro Lawrence? Y el otro ya me gustaba menos. Nada que ver otro. Sí. Y estoy escuchando estos tangos y algunos estaban en ese CD. Sí. Vas a y me trae muchos recuerdos. Vas a escuchar algunos de ese CD. Vas a escuchar. Este estaba. Este estaba, sí. Ahora sí. Estaba. Ahora vamos a seguir con el 37. Con un tango con el cantor Héctor Farrell, que a mí me gusta mucho, que también está en la lista que tenemos, podríamos hacerlo. El tango se llama Abandono. Y también en el final tiene una de las variaciones, porque en YouTube, si buscan, hay 10 variaciones de Pedro Lawrence, que dura 4 minutos y medio y son todas sus variaciones. Y bueno, algunas de sus mejores variaciones. Y el tango Abandono termina con una variación también que... Es una locura. Y en el siguiente que vamos a poner, también vamos a ver esas variaciones que se notan todas las notas como las va tocando, bien claras. No es que a una hace y a una velocidad que decís, mamita. Vamos a escuchar el tangazo este, Abandono. Pedro Lawrence. Thank you. recuerdo aquel, al rincón de mi abandono, y entre el polvo muerto del ayer, también volvió tu querer. Yo no sé si vivirá feliz, o si el mundo te ha vencido, y viviendo sin querer vivir, buscas la paz de morir. Hacete una variación, Pedrito, si querés, ¿eh? Hacete una variación. Y claro, es que entendamos que Pedro Lawrence, cuando metió esa energía con ese bandoneón, con tocando con las dos manos perfectamente y metiendo variaciones donde después en el futuro bandoneonistas de hoy en día se lucen haciéndolas, pero claro, tenés que tener un muy buen trabajo, una muy buena técnica para estas variaciones. Haber ensayado, haber claro, estudiado, claro, ¿eh? Claro, o claro, que te hayan encadenado en casa. Encadenado en casa. Para poder hacer esto. Esto es lo que a mí me volvió loco siempre de Pedro Lawrence. El no dejar un espacio. A mí es que, sinceramente, es como que otros bandoneones, otros que también son muy buenos, ¿no? Pero sí, siempre, no. O sea, esto de llenar todos los espacios con notas, no ninguna blanca por ahí, a mí es como que me da una satisfacción, te lo juro, que eso es algo personal mío, porque cuando lo hace a otra versión, otro tema, no, por ejemplo, y que hay un parazo, eso me deja ahí como, ay, ¿por qué paraste? Claro, y siempre. Pero eso, claro, para los bailarines, vos decís, entramos en la variación, te dura 20 segundos. Decís, venga, a ver si hay un descanso. No te lo da el descanso. Haber ensayado. Hay que entrenar para eso. Bueno, en 1940, con su tango que hizo junto a Pedro Mafia. Antes que pongas. Hablado, perdón, sí, ¿eh? Sí, hable. Antes que pongas el. Porque tenemos una amiga que nos está escuchando. Sí. Bueno, una amiga que tiene un bar, ¿no? Aquí en Continúa. El Llano, que solemos ir a menudo a tomar. ¿A cuál? ¿Cómo se llama? Algún Aquarius o algún café con leche. Se llama El Trastero, que está Trastero. Aquí, sí, la amiga a Cristina, la buena, el amigo José y el desgraciado de Michel. Bueno, entonces vamos a dejar a Michel un abrazo. A Cristina y a José. Un beso grande. Vamos a decirle que en una hora por ahí estaremos por ahí en la terraza tomando unas. O menos. O menos. Igual vamos una corrida hasta allá al trotecito. No, al trotecito lento. Bueno. Che, que me quedan 15, que no voy a poder poner todo. Bueno, decir el lugar como se llama, por lo menos. El Trastero. Ah. Acérquense. El Eleuterio Quintanilla 49. Código postal. No, eso ya te no. Esperamos. Con una buena atención y siempre una sonrisa. Una sonrisa de la uruguayita Lucía. Bueno, Pedro Mafia, Pedro Cristina. Laura, Cristina. Pero la Laurita Lucía es un tango, es la uruguayita Lucía. Y José de Grandis, esa letra de Amurado. Amurado, como siempre comentamos, significa el lunfardo abandonado. Así que vamos a escuchar esta versión de Amurado, donde canta Juan Carlos Casas, y otra variación potente de Pedro Lawrence. una vez con la mano derecha y otra vez con la mano izquierda. Escuchémosla. Que voy por los cafetines a buscar felicidad. Bueno, y como decíamos, acá escuchamos otra locura de sus variaciones, donde podemos escucharlo con las dos manos. A ver si lo pueden escuchar y reconocer una mano y otra mano. Miren, primero vamos a poner el principio de la variación. Entra con una mano. Que voy por los cafetines a buscar felicidad. Ahí va. Esta vez están haciendo con los dedos como si fuera bandolerista del grupo. Y ahora cambia de mano. Recordemos que en el bandoneón la mano izquierda son los bajos, exactamente, las notas más bajas, y la derecha son los más altos. Pero aquí casi no hay diferencia, hay muy poca. Porque él toca los más agudos del bajo. Ahí está la diferencia, mira. Ahí está. La variación primera. Esta es la izquierda. Esto tiene que ser la izquierda. En el final, la que puse antes es con la otra mano. Ahora pongo el final. Escuchemos. La diferencia de un agudo al grave. Sí, es que me hace acordar mucho a mi madre, porque hacía igual. Primero me daba con la derecha y después con la izquierda. Tenía la misma calidad. Caricias, ¿no? Sí. Me dejaba los mismos dedos marcados. Bueno, Pedro Lawrence, como comentábamos, él como compositor, uno de los más sobresalientes de la historia del género. Aparte de hacer los que hizo con Pedro Mafia y con los hermanos de Caro, también compuso y muy composiciones muy buenas de esos tangos que se siguen tocando a lo bestia, como Mala Junta, Orgullo Criollo, con colaboración con De Caro, Amurado, que ya dijimos, Berretín, Milonga de Mis Amores, que vamos a escuchar ahora, Mal de Amores, Como Dos Extraños, de Puro Guapo, Es Mejor Perdonar, y Vieja Amiga, que tanto le gustaba a nuestro amigo Lechu, ¿te acordás? Sí, sí, sí, Vieja Amiga, sí. La versión del Tata. La versión del Tata. Y también de... Entonces ahora vamos a escuchar una milonguita de su composición, una hermosa milonga que también la tocamos con Loca Bohemia de vez en cuando. Se llama Milonga de mis amores. Esta la bailé yo. Aquí escuchamos Milonga de mis amores, con esta versión y esta energía, como siempre decimos, de El Bandoneón, de Pedro Lawrence. Allá por la década del 60 se formó el célebre Quinteto Real. Yo no sé si lo sabes esto, Nano o Beltrán. El Quinteto Real, que se juntaron ahí en el piano Horacio Salgán, en el violín Enrique Franchini, ese hermoso violín, uno de los mejores violines que tuvo el tango. De lo de Franchini Pontier. Franchini Pontier, muy bien. Que Enrique Franchini había llegado de Junín junto con Pontier, junto del pueblo de al lado Osmar Maderna, junto con Raúl Verón, todos eran de ahí. Mi tía Herminia. De Herminia. También vino de ahí. De la provincia. Y llegaron a esa pensión que conté tantas historias a veces ahí en el centro, donde en la pensión estos pibitos de 20 años querían probar su música, su tango. Los hermanos Espósito, que venían también de ahí con la poesía de Percal y tantos tangazos. Que al final siempre había como una concentración de un sitio, salían muchos. Y de ahí, ¿no?, salieron todos estos. Y porque, che, yo no sé, porque siempre, porque en el rock pasa igual. Sí, sí, sí, sí. O sea, salían de distintas ciudades de Estados Unidos. Bueno, el jazz. Y sí, sí, se iban. En la misma época, igual eran muchos virtuosos. Y virtuosos y gente que tenía ganas de. A ver, imagínate Junín, imagino ser un pueblo pequeño. Decís, joder, tenemos tenemos un montón que dar. Tenemos que ir a Buenos Aires. Pero ves, en esa época vinieron un montón y juntos. Sí, juntos, sí. Luego, sí. 5 años después, encima, no salió nadie de ahí. Encima, no, pero. O sea, encima, no es que salga una fábrica de. Es que es un momento. No, pero de estos, ponele, de estos pibes, todos salieron buenos. Viste que decís, joder. Bueno, seguimos. El Quinteto Real. Horacio Salgán, Enrique Franchini al violín, Ubaldo de Lío en la guitarra, Rafael Ferro al contrabajo. Y en el bandoneón, Pedro Lawrence, ya en la década del 60, donde grabaron unos tangazos hermosos. Obviamente ya con otra grabación, otro sonido, la gente ya con sus 50 años, 40 y largo, 50 años, Así que vamos a escuchar una versión bonita de este Quinteto Real. Grabaron un disco solo, ¿no? Si no me equivoco. Sí, grabaron un disco solo, pero el Quinteto Real después siguió con otros componentes, aunque siempre se mantuvo, casi siempre, al piano Horacio Salgán, que ya murió hace unos poquitos años. Vamos a escuchar el tango Mal de Amores, donde escuchamos al Quinteto Real, 1966. Estaban haciendo la variación. El piano de Lío con la guitarra, en un momento el violín, Pedro Lawrence y el piano con Salgán. Qué bueno. Ahora se nota un cambio de estilo. Claro, pero bueno, totalmente. Pensá que eran diferentes, todos directores, sí, diferentes todos músicos, ya mayores. O sea, mucho más tranquilo. Claro, están diciendo, tomándose un mate. Vamos a hacerlo bien, muchachos. A ver, mirá la variación, Ahí entra el piano. Parece que toca con dos dedos, uno de cada mano. Y ahora entra de Lío con la guitarra. ¿Oí la guitarra? La guitarra semieléctrica. Ahí. No, la verdad que esta grabación hicieron tangos muy bonitos, como también este. ¿Te suena este? Ah, el tango. Pensé que ibas a poner. Es que quería escucharlo de cuando te dije que parece un colibrí. Ah, el colibrí. Es que el piano hacía un... Más atrás, me parece. Ahí está. Pero bueno. Y quiebras y salgan, que querés ser un capo. Este tango Hotel Victoria, con este arranque tan bueno. ¿Es Algan también? Sí, el mismo grupo. ¿Qué? Sí. Yo le decía, bueno, Algan. Decir a nuestra María, la de Loca Buena. Ama Algan, dice. No, yo. Si te dice algo, como Algan, dice. Tiene su fan. Bueno, y ya para rematar, también tocaron este vals. Algan, piano. Sí, sí. Palomita blanca. Una hermosura de energía. Este no tiene letra, ¿eh? No, acá no está cantado. No hace falta. Ellos. Recordación. Acá es todo ellos. Y así también metieron, hicieron grabación en este quinteto ya en el 66, 67. También grabaron este. Ese piano de Algan que ¡tuan! Te tira campanas como loco. Y ahí, si no me equivoco, el violín está mandado a dedos. Sí, sí. Ese contrabajo, ¿lo debe entrar el contrabajo? ¡Pam! Mete dedo, ¿eh? Ya para rematar y para irnos, vamos a poner el tango con Juan Carlos Casas, que tantos recuerdos nos trae al Nano y a mí cuando llegamos allá en 1998 a Madrid. Y llegamos en un diciembre muy frío, no teníamos, dormimos en el suelo, en el suelo tapados con una. El colchón eran unas mantas que, menos no, mal sí, que nos trajimos. Sí, una manta que teníamos porque si no. En el bolso. Y hasta encontramos colchón, encontramos cama, bueno, todo ese rollo. Y en enero. Cuando nos ganamos ese CD, nos empezamos a ir al retiro con Silvia. Lo escuchamos, ¿verdad? Un par de veces y luego nos lo comimos. Sí, teníamos hambre. Sí, empezamos a bailar. A Silvia le gustaba mucho este tango. Y escuchábamos este tango y bailábamos este tango de Pedro Lawrence, donde este tango que viene ahora se llama No me extraña. Ya para rematar esta edición con este capo del bandoneón, No me extraña. Bueno, y tiene un final este que es de lo que hablábamos, sí, sí, de sí. Dedos. No deja... No deja nada de espacio. Despacio. Y es un final emocionante, se los dedico. Sí, encima decís, madre mía, si tenía más tecla, el tipo seguía, ¿viste? Buscándolas. Porque la verdad que. No me extraña. Pedro Lauren, Juan Carlos Casas, la voz. Thank you. seamos como antes, volveremos a empezar. No me extraña tu partida, ni me asombra mi dolor. Eso es cosa de la vida, que hoy nos quita lo que ayer nos dio. ¿Qué vamos a decir? Ahí tomó aire, ¿viste? Como si se mete en la profundidad del mar. ¿Qué vamos a decir? ¿Aguantar? Después de semejante variación que te dura casi 30 segundos. Casi 30 segundos. Entre las dos, ¿viste que hay un frenazo que se ve que respira? Y para los bailarines, che. Que respiren los bailarines también, pero él me imagino que el bandoneón tiene que hacer... Se lo ve que va tranquilo caminando, ¿viste? Como que va caminando. Bueno, yo creo que va apurado. Tiene necesidades. Bueno, espero que hayan disfrutado a este capo, a este genio del bandoneón, a este compositor que hizo tantos tangos y tantas variaciones, como la de Mala Junta, como tantas variaciones que disfrutamos de este genio del bandoneón. Bueno, yo creo que vamos a hacer así, miren. Yo creo que estamos llegando al final del espectáculo. Bueno. ¿Qué, Beltrán? ¿Cómo la pasaste en tu vuelta a la radio? Muy bien, muy bien. Cosas muy interesantes. Bueno, nosotros decimos lo mismo, por lo menos yo, de Mel Tormé. Qué buen Mel nombre, Tormé. Che. Es como Diego Belver, ¿viste? Una cosa... Raúl, sí, Beltrán, tiene, nombre es... Tiene presencia el nombre. Mel Tormé. Mel Tormé, está bueno, ¿no? Parece miel, es parece Thor. Pedro Laurens, que se llamaba Pedro Blanco Acosta. Sí. Pedro Laurens, dijo. Afrancesado. Afrancesado. Yo soy en realidad Alejandro Álvarez, pero me puse Galucci porque es más artístico. Italiano. No, mentira. Me escucha mi viejo y me mata. Sí. Como mi madre, que me daba de izquierda a derecha. No, que esa era broma también, ¿eh? Sí, Marita, por las dudas. Marita. Sí, Marita, no. Solo me daba con una. Un abrazo para Rosita, la mamá del Nano, y para Ángel Alcides, el papá del Nano, y a la hermana, a Walter, hermano también, a Cedita, y toda la gente de allá. Bueno, y a tu hermana también, Mariela. A Conchi, que nos mandó un beso, tu mamá, Raúl, que nos dijo buen provecho con la tortilla. Ah, bueno. Estaba muy rica, Conchi, espectacular. Estaba muy rica. Bueno, la semana que viene, ¿qué? ¿El poeta qué? Acá el público pregunta. Y ya veremos, esto se va improvisando por el camino. Hace sufrir el poeta, hace sufrir. Beltrán, ¿nos vemos la semana que viene? Nos vemos la semana que viene. Bueno, que tengan buena semana, compañeros. Saludos a todos y muchas gracias. Y la semana que viene nos vemos con más Entre Tango y Jazz. Greatest blues man, I think, to us ever lived, Mr. Furry Lewis.